uso. Sabes bien que siempre hay algo más. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Escuchas el 102.4 de FM, también a través de internet www.radiotopia.es. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog también en internet, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También tenemos un podcast, una dirección electrónica para descargarse los programas, www.olvidatuequipaje.blip.tv. En Olvida tu equipaje tenemos la suerte, el honor de pertenecer a una radio independiente, una radio libre. Bueno, y eso es un honor en general. Hoy tenemos un honor en particular, que es que tenemos hoy en el estudio a Moncho Otero, que ha venido, bueno, para hablar un ratito y para cantar unas cuantas canciones. Luna paliducha, hija de la noche, candil de desvelados, flor de luz. A tu tallo rogamos los nocturnos llorantes, desamados constantes, los hijos de la luz. Oh diosa para los nerviosos, adorable camelia para nos. Yo tenía una deuda contigo, luna hermana. Jamás te escribí un verso, nunca reparé en ti. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Pero tú puedes, luna, porque tienes poderes. Lánzanos tu energía, tus rayos de alcanfor. Sé para los sufrientes pastilla de amoníaco. Hechiza los insomnes, lunáticos de amor. Oh diosa, odiosa para los nerviosos, adorable camelia para nos. Yo tenía una deuda contigo, luna hermana. jamás te escribí un verso, nunca reparé en ti. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Buenas tardes, Moncho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues me alegro de verdad que estés aquí y, bueno, gracias por venir, ante todo. Claro, gracias por invitarme y nada, a ver qué sale, hoy. No, bueno, de momento lo que ha salido muy bien, ¿eh? Me gusta, bueno, sabes que soy admirador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me gusta lo que haces. ¿Cómo empezaste tú, Moncho? Cuéntanos un poco. Vamos a intentar conocerte un poco, ¿no? Para el que no... Sí. No te conozca, porque, bueno, para el gran público obviamente no eres conocido. No, soy artista de culto, que se suele decir de... No, de culto... Vamos, soy artista de taberna, de lo que es la base, la tercera división o regional del artisteo, pero bueno. Uh-huh. Pues nada, empecé en los bares, y antes que en los bares en centros sociales, en casas ocupadas, cosas de estas, fueron mis comienzos. Y fueron tardíos, la verdad es que no tuve una vocación temprana de, uh-huh, de ser cantante ni nada, pero uh-huh, bueno. Luego en un momento dado de mi vida, pues sentí esa necesidad de hacer canciones y luego más adelante de cantar o hacer canciones sobre poemas de otros. Uh-huh. Que es un poco en lo que ya luego me he quedado más o menos. Uh-huh. Empezaste, digamos, como un cantautor en general y has... Ya te has centrado en musicar poemas, ¿no? Sí, sigo haciendo canciones, pero no las estreno, vamos. La verdad es que me he quedado a musicar poetas quizás porque me sentía muy en deuda con los poetas. Y es un poco devolverles lo que ellos me habían dado, ¿no? Uh-huh. Es una relación recíproca, pero vamos, no totalmente basada en el libro, ¿no? Luego he tenido oportunidad de conocer a muchos poetas, pero vamos, sobre todo era esa emoción que yo había encontrado en los libros de poesía, esa ayuda, ese pensamiento, pues cantárselo a los demás y a la vez pues dar a conocer un poco más a esos poetas que nadie conoce, ¿no? Mm-hmm. Bueno, decías que eras de la tercera división, ¿no? O sea, bueno, yo tengo la impresión de que es de la tercera división en comparación con los 40 principales, ¿no? Pero con criterios de calidad yo creo que no eres de la tercera división. No, decía un poco desde el punto de vista comercial, claro, hablaba de eso de respecto a los artistas que salen en televisión, radio y tal, pues sí, bueno, obviamente. Pero vamos, lo decía también porque yo creo que un futbolista de regional tiene la misma pasión que uno de primera. No, está claro. Era un poco también por eso. Claro, sí, desde luego, y muchas veces incluso a lo mejor más, ¿no? Más esfuerzo, más pasión. Sí, más esfuerzo y es más difícil, claro. Obviamente, claro, cuando todo va al viento a favor es más fácil ser artista o desarrollar cualquier actividad y al final estas vocaciones un poco... Hay que mantenerlas a viento y marea, uh-huh, la propia realidad que tiene uno, ¿no? De trabajo, de... en fin. Uh-huh. Pero nada, ahí seguimos. Lo que has cantado es un poema de Gloria Fuertes, sí, si no me equivoco, ¿no? Suelo empezar con él y es uno de los poemas que más me gustan de Gloria porque es una reflexión sobre la poesía y lo que debe ser la poesía. Que, uh-huh, como decía Celaya, un arma cargada de futuro y de presente también. O sea, un lenguaje puro, lenguaje para decir las cosas que no se dicen... Y entonces Gloria lo que venía a decir en esta canción, que muchos poetas cantan a la luna. En el fondo quiere decir que hay una poesía también muy estética, y que hay un lenguaje muy estético y vacío y que realmente la poesía, ya que se escribe, debe servir para algo. Uh-huh. Entonces es un poco esa filosofía que, por ejemplo, ese poema al leerlo me impactó. Entonces esto, claro, se hace canción enseguida. Claro. Ya sé que, bueno, porque tuvimos la suerte de que vinieras también cuando hicimos el homenaje a Gloria, ¿no? Uh-huh. Con Belén y nos contaste un poco tu relación con Gloria, pero a lo mejor podías, ya que hemos... tocado, ¿no? La palabra gloria, ¿no? Uh-huh. Que esté en la gloria, por cierto. Pues sí. Cuéntanos un poco cómo... Porque entiendo, además, que esas son una de tus primeras creaciones como musicador de poemas, ¿no? Sí, la verdad es que ya había musicado poetas antes de musicar a Gloria y de conocerla. Había musicado poetas más clásicos, que Rubén Darío, César Vallejo, que bueno... En ocasiones, luego me incliné más por musicar poetas vivos o contemporáneos, ¿no? También porque, bueno, pues que al final dedicarme a gente que tiene menos espacio en el canon literario o cosas de este estilo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo de Gloria la conocí leyéndola durante muchos años y era una poeta que admiraba, vamos, no que admiraba, sino que era... Sus libros eran fogonazos para mí, o sea, abrir un libro de Gloria era entrar en un universo totalmente diferente. Me refiero a su poesía de adultos, obviamente, de niño también había leído, pero bueno, que pues todo lo que decía... Toda su poética, tocando todos los temas, sin ningún tipo de cortapisas, con un lenguaje sencillo, con la dificultad que entraña eso. Y bueno, pues estaba flaseado por Gloria, la verdad es que... Y entonces ya cuando empecé a musicar, pues un día pues musiqué dos poemas que... Pues el primero fue en Retaguardia, que luego lo puedo cantar, que es un poeta que... Es la primera vez que yo descubrí en un poeta la autocrítica, ¿no? Que generalmente, sobre todo en un poeta de izquierdas, ¿no? Como podía ser Gloria, ¿no? Que... había leído otros poetas más en la lucha y tal, pero Gloria con ese poema de pronto me desordenó un poco, ¿no? Porque hablaba del compromiso, pero hablaba de también con autocrítica, ¿no? En fin. Y eso ya me tocó mucho y lo hice canción. Se llamaba Retaguardia y entonces nada, sentí la necesidad de contactar con ella. De pronto, por un tema, no sé, de legalidad o de decir, bueno, decirle a Gloria, mira, yo canto tus temas y quiero que me autorices o, en fin, los cantaba ahí por bares. Y nada, pues la anécdota, como canté aquella vez, yo la había visto paseando de crío por la calle Alberto Alcocer y nada, pues lo busqué por las páginas blancas, que todo fue una casualidad, podía haber vivido en cualquier otra calle o en cualquier calle paralela, perpendicular, por Fuertes y por leyéndome todos los portales, pues apareció Fuertes Gloria, apareció su teléfono y nada, llamé, se puso y me invitó al día siguiente a su casa. ¿No? ¿Qué tenía para invitarte a beber? De pues un whisky o una cerveza, lo que tenía Gloria en casa para... lo que no tenía era Coca-Cola, decía que en su casa no había Coca-Cola. Era fantástica, la verdad es que una persona... Y nada, ahí empezó una relación que durante un año más o menos fui mucho a su casa y la fui llevando canciones, ya me fui pidiendo cosas concretas, no de poemas concretos, sino de temas. Y hice un montón de canciones y al final firmamos 12 canciones, 12 o 13 tenemos en común. Hicisteis una serie de recitales, ¿no? También un poco y a ella le gustó tanto el rollo que, bueno, pues hicimos 2 o 3. La verdad es que Gloria ya estaba bastante mayor y, bueno, pues cuando a ella le apetecía un poco o se presentaba en un concierto sin avisar, me quedaba yo en cualquier bar perdido, aparecía Gloria en un taxi, para sorpresa de los allí presentes. Y claro, son conciertos muy curiosos. La verdad es que algunos los tengo grabados y bueno, siempre ha sido mi ilusión hacer un disco de este proyecto, pero bueno, al final te das cuenta que cuando te dedicas a cosas muy al margen de lo comercial o intentas reivindicar a gente, no, en el caso de Gloria, fuera del tópico que tenía la gente o la imagen que sigue teniendo, que es los imitadores, todo el tema de niños, pues claro, obviamente te chocas con los que llevan el cotarro, que en fin, siempre van un poco a... O sea, que tú en ese sentido eres incluso más Quijote que los propios Quijotes, que son los poetas, ¿no? Porque no solamente haces tu arte, ¿no? que es bastante minoritario, por desgracia, sino que además intentas con él reivindicar, no a cualquiera, sino a un cierto tipo de poeta que además, entiendo por lo que sé de ti y dices, que a ti te importa el compromiso, ¿no? de los poetas. Sí, yo creo que toda esa poesía que empieza en los 50, poesía social, yo creo que la poesía como algo útil, que es lo que defendían muchos poetas, no como algo estético, no como algo superficial, sino... Porque además yo creo que, lo hemos hablado muchas veces, que la poesía es filosofía condensada, ¿no? Que hay mucho pensamiento, más accesible que cualquier tocho de filosofía. Y yo creo que es una puerta que tiene cualquier persona para entrar a pensar, para entrar a... Pues eso, a ser una persona, vamos, tener la oportunidad de debatir, de conocer temas, de... Y yo lo veo necesario, vamos, lo veo necesario en la sociedad y yo me lancé pues a cantarlo, a decir, bueno, pues voy a poner mi grano de arena sabiendo que la música acerca mucho más la poesía y que a veces es difícil entrar y que es complicado también por el propio mundo de los poetas, que pues suele ser difícil. Y bueno, me lancé a eso, empecé con esos poetas clásicos, luego con Gloria y luego pues con muchos otros, y tanto conocidos como desconocidos, sabiendo que mi teoría es que no hay poetas conocidos, vamos, que... A ti te gusta la democracia poética, digamos, ¿no? Sí, sí, la poesía para todos, exactamente. Porque además lo he comprobado en todos los recitales que he hecho estos años, que cualquier persona puede acceder a la poesía. No es un tema de que tengas que tener 50 carreras ni nada. Hasta nosotros podemos acceder a la poesía. No, cualquier persona, vamos, de toda clase y condición. O sea, que yo me he comprobado, y yo me acuerdo de uno de los primeros conciertos que di, fue una tertulia que había en Vallecas, en un centro ocupado, que era nada más de casa. Ajá. Que se reunían todas las semanas para hablar de poesía, hacían un taller de poesía, leían. Quiero decir que rompiendo todos los prejuicios, era gente sin estudios y, vamos, y quiero decir que, vamos, que esa, yo lo he visto, me he ido animando, no es que desde el principio quisiera ser, que he visto mucha gente que ama la poesía y que le gusta y no sale en ningún lado, ¿no? Es un tema... A mí hay un poema que yo no lo conocía y, de hecho, bueno, yo creo que vosotros, los que cantáis poesía, sois una puerta para la poesía también, ¿no? Y fíjate que a mí me ha gustado Gloria Fuertes y creo que la he conocido relativamente bien. Su poesía yo a ella no la he conocido. Me refiero al los hombres... espérate, que no recuerdo ahora mismo el título. Los hombres no supieron, ¿no? Los hombres no supieron, que, sí. Que en realidad de lo que está hablando es de eso, ¿no? O sea, de que por desgracia no se ha conocido, ¿no? Está diciendo eso, que todo el trabajo, no solo que no se ha conocido, sino que el trabajo de muchos poetas realmente no ha servido de nada, ¿no? Todos estos poetas que reivindicaron un mundo mejor, un mundo más igualitario, todo eso es un trabajo muerto, ¿no? Y entonces Gloria en este poema pues mete un palo ahí, porque habla de poemas muy famosos, poetas muy famosos, muy comprometidos, y yo creo que pone el dedo en la llaga de lo que dice mucha gente, que está todo por hacer, ¿no? Que no hay batallas perdidas y que realmente la batalla de la cultura hay que seguir con ella, ¿no? Que todo, cultura para todos y que todo el mundo tenga acceso a la cultura pues gratuitamente, ¿no? Que, uh-huh. Hoy está muy en boga últimamente, ¿no? Sí. Todo este tema de la educación. Uh-huh. Y nada, pues si quieres canto ese tema, los hombres lo supieron. Pues para mí sería un honor, ¿eh? El acento. Ella se contaba que este poema estaba... O sea, le había inspirado una anécdota que ya había en los años 40, que Gloria tenía unas tertulias que iba a recitar por los pueblos y tal. Pues ella comentaba que había ido a Berceo, en Soria, y que paseando con el alcalde le había comentado que no había leído nada de Berceo. No lo sé si es real o es mentira esta anécdota. Ajá. Lo digo por si alguien de Berceo, para evitar cualquier suspicacia, pero bueno. Entonces, a raíz de esta anécdota, pues ella comentó eso, que nadie es profeta en su tierra y los poetas menos, ¿no? Y que, bueno, pues que queda mucho por hacer. Los hombres no supieran. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ni siquiera el alcalde de Berceo ha leído de Berceo. No engañaros, ningún pobre de América del Norte, ningún minero ha leído a Walt Whitman. Ningún campesino, no. Ningún compañero, no. Ningún obrero ha leído a Blas de Otero. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ningún campesino, no. Ningún compañero, no. Ningún obrero ha leído a Blas de Otero. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Y los inditos, peruanos hambrientos, no saben quién fue César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Berceo. César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Berceo. Ahí está. Bravo, ¿eh? Claro, yo estos poemas, claro, cuando los leía eran como fogonazos, como golpes, ¿no? Es decir, pero bueno, esta tía... Qué valiente además, ¿no? Porque es tan fácil como regodearse, ¿no? Los artistas en sí mismos y está haciendo autocrítica, ¿no? De la poesía y la verdad es que es bonita, además poniendo el dedo en la llaga, yo creo, de la problemática. Neruda, por ejemplo, que es un mito, ¿no? No de la poesía, sino de la izquierda y de todo, ¿no? Y ver, son trabajos en saco roto. O sea, hay que seguirlos difundiendo. Hay que seguir hablando de Neruda y de cualquier otro poeta, pero vamos, que si no caerán en el olvido. Está claro. Bueno, y entonces me estabas contando un poco tus orígenes, habías empezado, bueno, habías hablado de César Vallejo, algunos otros, ¿no? Y luego seguiste con Gloria, conociste a Gloria. ¿Y cómo ha sido un poco el devenir de todo esto? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, yo a la vez estaba en una especie de movimiento de cantautores, se llamaba Nuevos Juglares, que ahí empezamos bastantes. Estaba Ismael Serrano, Antonio de Pinto, un montón de cantautores. Y bueno, pues a la vez, bueno, pues tenía una gran actividad pues por bares y festivales y a la vez que iba haciendo el tema de la poesía con lo de Gloria, ¿no? Porque más o menos yo empecé en el año 94, 95, Gloria la conocí en el año 96, ya lleva un par de años. Y bueno, todavía estaba muy verde, ¿no? La verdad es que me he ido haciendo artista poco a poco, porque la verdad es que hay gente que nace con el don del escenario, pero bueno, a mí me costó mucho tiempo. Y nada, pues en casa de Gloria conocí muchísima gente, ya se empezó a abrir el abanico, ¿no? Gloria pues hacía reuniones de amigos y la gente muy interesante de la cultura, de todo tipo. Y allí conocía mucha gente, entre ellos a Manuel López Azorín, que es de aquí de San Sebastián de los Reyes, es poeta que ha hecho una actividad aquí cultural durante muchos años muy interesante, hacía las tertulias de autor del Icón, que se hicieron en Canal Norte durante muchos años, luego en el ayuntamiento, y bueno, pues a través de Manuel empiezo una segunda etapa en el tema poético, ¿no? Yo seguía musicando otros poetas y tal, pero a través de Manolo y gracias a él, pues con el aliciente de las tertulias de autor, pues cuando invitaba a algún poeta nuevo y tal, si siempre sí que me gustase o que estuviese en la línea de lo que a mí me gusta, pues me invitaba a musicar uno o dos poemas y era un poco la sorpresa que tenía este autor al final de la tertulia. Y bueno, pues ahí no me acuerdo con quién empezamos, pero conocí a muchos poetas, a Luis García Montero, a Ángel González, a José Hierro, a Joaquín Benito de Lucas, luego especiales que hacía Manolo, pues homenajes a Alberti, por ejemplo, a Nicolás Guillén, en fin, un montón de cosas relacionadas con la poesía donde tanto yo como con Rafa Mora, otros amigos, pues poníamos un poco la guinda musical de complementar, ¿no? Aparte que había actores, en fin, que Manolo siempre se le ha currado mucho y ahora sigue con un blog que sigue contando todas estas... Y bueno, o sea que tienes una cierta vinculación, ¿no?, con San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, la verdad es que aquí he desarrollado mucho tema artístico, toca mucho en la Adolfo Marsillac, en las tertulias de autor, y también con el Blas de Otero, con el Centro Cultural, hemos hecho cosas y tal, o sea que... Oye, y cuando, bueno, dices que había unas tertulias con autores y tal, y cuando les cantabas el poema suyo musicado, ¿cómo reaccionaban? Pues la verdad es que, hombre, siempre era un reto, claro, obviamente, porque siempre se planteó en plan sorpresa, ¿no? Como una especie de obsequio, de regalo. Y claro, era presentar un poco con público de pronto un tema muy reciente siempre y frente al autor. Y en general, bueno, casi todos han firmado, vamos, yo creo que todos han accedido a firmar conmigo esos temas. O sea que si no hubiesen querido, bueno, cuando les hubiese gustado, me imagino que lo hubiesen dicho con... Quiero decir que este tema de la musicación va conmigo porque yo creo que me meto mucho en la poética, ¿no? Que no se trata de musicar por musicar, sino como hacer una inmersión en esos poemas y dar un poco con la música que evoque un poco el sentimiento, el pensamiento que quieren transmitir. Y la verdad es que con Manolo, pues muchos años hemos estado esporádicamente haciendo cosas, pero vamos, ahí el repertorio se ha enriquecido muchísimo. Muchísimo en el tema poetas a través de Manolo y además conociendo a los poetas y charlando con ellos, o sea, teniendo también la oportunidad de... Aunque se fuese después de la tertulia, pero vamos, que de poder charlar con ellos. Pero claro, la poesía y la canción no es exactamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, tú también eres poeta, además. Bueno, el otro día estuviste aquí con nosotros cuando estuvimos presentando un poco el libro de poesía erótica, ¿no? De la ópera prima y tal. O sea, que tienes esa faceta también. Entonces, a lo mejor tú sí eres una persona ideal para comparar los géneros, ¿no? Sí, siempre he sido poeta sin ejercer, o sea, he escrito mucho, nunca he publicado ni nada porque siempre, vamos, ni he tenido tiempo, creo que si tienes varias facetas artísticas hay que intentar pues dedicarse a una solo, así que, entonces la poesía la tengo, vamos, escribo mucho y ahora estoy intentando como cerrar un libro, pero bueno, es un desastre. Pero sí, conocía la poesía y siempre me había apasionado desde crío y había escrito desde crío, por ejemplo, había escrito en métrica, ¿no? Empecé escribiendo en métrica, o el reto de escribir sonetos o décimas O sea, que tengo una base, digamos, de apasionamiento por la poesía, también con conocimiento de lo que es la base de la poesía clásica. y de haber leído muchísima poesía de todo tipo y entender un poco, o sea, yo creo que entiendo un poco lo que es un poeta, vamos. No sé si tengo un carácter empático, yo creo que a la hora de hacer la canción sí que entiendo o me pongo en el proceso de haber escrito ese poema, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que por eso funciona un poco el tema de la musicación, ¿no? Que uh-huh. a veces es el riesgo de que al musicar el poema quede un poquito encajado con pinzas, ¿no? Yo creo que el poema tiene que preservarse íntegramente, que es un poco las premisas que yo tengo, sin quitar un punto ni una coma. A veces es imposible, ¿no? Pero uh-huh. el criterio es ese. Y sobre todo, cantarlo de cabo a rabos. Intentar no que no haya estribillos o que... Uh-huh. Y ese ha sido el criterio. Y la verdad es que, uh-huh. que sí, tenía una buena base. Yo creo que aquí ha funcionado el tema. Vamos, que... Uh-huh. También porque me he metido mucho en esos poemas. O sea, todos los poemas que he musicado es que me han llegado muy dentro. Y en el fondo son míos. Yo lo que digo, que cuando un poema te gusta, es tuyo. No, no. Es de quien lo lee, claro. O sea, es el canto universal. Es como volver un poco a la Edad Media, que... Claro. Decir, claro. Que no había autores. Sí. La gente cantaba poemas y los creaba y se cantaban, se difundían. Y es esa historia, o sea, perder... Mm. Quitar un poco el ego, ¿no? Quizás de decir, bueno, yo soy un letrista y tal, y lo soy, pero ¿por qué no cantar un poema de otra persona, vamos? Que si realmente me ha hecho bien o me ha gustado. Claro. No, y un poco te lo decía también porque desde dentro debe ser otra historia, pero desde fuera... quizá un poco superficialmente, incluso a mí me da la impresión de que es distinto, ¿no? O sea, un poema que tú te lees y ese mismo poema musicado es distinto completamente. Es casi como otra obra, ¿no? Es como. Es una obra distinta, además. Como un teatro y una obra de película, ¿no? Exacto. O sea, una obra de teatro y una película, mejor dicho. No está hecho para competir. Para mí tiene un valor divulgativo. Yo creo que la poesía vale mucho en sí misma y la canción ni mejora el poema, ni lo empeora, ni nada, o sea. Es algo totalmente distinto, es simplemente captar un sentimiento, hacerlo más accesible, y yo creo que tiene valor como valor educativo y divulgativo, vamos, que porque a veces hay poetas que me han dicho, no, pero la poesía es mejor. Sí, claro, la poesía es mejor. Pasa que la poesía tiene un problema de transmisión, o sea, la poesía está como ahí en un apartado y entre que los poetas no se acercan y la gente no se acerca y que no se vende bien o lo que sea, y entonces yo simplemente he cantado las poetas por eso, por acercar la poesía, no es mejor... Evidentemente no puedes mejorar a un José Hierro porque es un poeta maravilloso, ¿no? Pero sí en un bar puedes cantar a un José Hierro y la gente que diga, joder, sin saber que a mí me ha pasado. Muchísima gente ha dicho, este poema qué bonito, estas frases, es alucinante. Gente que no lee poesía ni nada y gente que ha empezado conocido poetas a través de mis canciones. Bueno, eso tiene que ser, ¿no? Es lo que quería, porque es que son poetas que a mí me han hecho mucho bien. Entonces yo creo que las cosas buenas hay que transmitirlas, ¿no? Claro. Y sobre todo la rabia eso de que la cultura oficial o lo que sea, pues la poesía queda como una cosa apartada y para mí no... Yo estoy con los poetas del 50, la poesía para el pueblo, ¿no? Y mucha gente piensa que no, claro, dentro de la poesía. Que... Claro, porque también es verdad que en la poesía, lo hemos comentado alguna vez, yo creo que el otro día lo comentábamos, ¿no? Hay mucha exquisitez, ¿no? Mucho exquisito, ¿no? Sí, pero no es que esté mal. Lo que pasa es que yo creo que no hacen una buena labor, por lo menos deberían dejarse hacer. Uh-huh. Porque yo no digo que toda la poesía sea popular o que sea una poesía accesible. Puede haber una poesía pues vanguardista, de todo tipo. Lo que pasa muchas veces es que esa pequeña élite se reserva el derecho o la potestad sobre un arte. Entonces yo creo que eso no es así. Porque evidentemente una persona que empiece leyendo poesía popular, a lo mejor si se anima o va metiéndose en el mundo, con el tiempo puede leer a poetas más difíciles. Es un proceso todo. Lo que no puede ser es que una pequeña élite pues se reserve el derecho y encima hagan unos actos que no hay quien se los trague, ¿no? Entonces, hay que defender la poesía como algo lúdico. Uh-huh. Eso es lo que... Ahí andamos. Bueno, pues ¿quieres cantar otra? Sí, claro. Yo creo que podemos... Estas dos primeras canciones han sido de Gloria, uh-huh. que fue un poco mi madrina musical en este tema. Y como por el año 97-98, a través de Manolo, pues le hice una tertulia de autor a Ángel González y le musiqué dos poemas. Os voy a cantar uno que es un poema también... También recoge un poco, yo creo, que un sentimiento de lo que le pasa a muchos artistas, a mucha gente que crea, ¿no? Es a veces esa frustración, esa lucha un poco individual por darte a conocer, por sacar todos esos pensamientos que tienes. Y yo creo que en este poema están muy bien recogidos. Es una canción muy breve que se titula Trabajé el aire. Thank you. Trabajé el aire, se lo entregué al viento. Voló, se deshizo, se volvió silencio. Trabajé el aire, se lo entregué al viento. Voló, se deshizo, se volvió silencio. Por el ancho mar, por los altos cielos, trabajé la nada, realicé el esfuerzo. Perforé la luz, ahondé el misterio. Perforé la luz, ahondé el misterio. Para nada ahora, para nada luego. Humo son mis obras, ceniza mis hechos. Para nada ahora, para nada luego. Humo son mis obras, ceniza mis hechos. Por el ancho mar, por los altos cielos, trabajé la nada, realicé el esfuerzo. Perforé la luz, ahondé el misterio. Perforé la luz, ahondé el misterio. Y mi corazón, que se queda en ellos. Y mi corazón, que se queda en ellos. Y mi corazón, que se queda en ellos, que se queda en ellos, que se queda en ellos. Muy intenso, ¿eh? Sí, es un poema. Yo creo que es una reflexión bonita sobre. Para mí creo que habla del arte o de la creación, ¿no? De toda esa lucha individual por sacar tus ideas, por exponerlas. Y sobre todo los poetas, ¿no? Que tanto cuesta como. Es como un trabajo antieconómico, ¿no? Porque es el único arte que no genera dinero. Entonces, claro, ser poeta o decidir ser poeta, yo creo que te genera muchas contradicciones. Claro. Y yo sí que me veía representado en esto, ¿no? De toda esa pasión que se pone a veces en escribir, en todo. Y al final, bueno, es la moraleja es todo, que queda en ese corazón, ¿no? Todo ese corazón que has puesto es un poco el resumen, lo que te queda para ti, ¿no? Es un poco la base de. Claro, lo que pasa es que en realidad no creo que haya mucha gente que decida hacerse poeta, ¿no? Sino que algo que un poco viene, ¿no? Viene, claro. Evidentemente, no es que. Supongo que se nace un poco, como decía, ¿no? Es una manera de sentir o. Otro lenguaje, otra perspectiva, quizás. Sí, yo creo que pensar mucho, ¿no? Un poeta es alguien que piensa mucho, que yo creo que pasa por la vida mirando y observando mucho. Tampoco es alguien que pase un poco a piñón fijo. Yo creo que el poeta absorbe mucho, luego lo suelta. Por eso yo creo que es tan útil la poesía, ¿no? Que la poesía sería buena hasta para gente que está depre o para. Hay que leer mucho, la verdad es que. Entonces hay que cantar poemas como este. Por ejemplo, pues puedan. Yo lo digo siempre, que hay que animarse. Muchas veces los poetas están acojonados. Les da mucho miedo enseñar su arte, ¿no? En todos los ámbitos. Y yo siempre digo, la cantidad de artistas que se habrán quedado en el camino por ellos mismos. Entonces yo creo que deberíamos tener derecho a elegir entre todos los artistas que saliesen a la luz y que pudiésemos elegir entre todos los que hay. Pero claro, si hay un alto porcentaje ya se queda en el camino porque son incapaces, por miedo, por el que dirán, a exponer su obra, por pudor, pues eso a mí me da rabia porque la verdad es que. Mejoraría mucho el arte, ¿no? Porque a mí me apasiona la poesía y luego he conocido gente oculta que un día te dice que escribe, que te pasa unos poemas y dices, pero ¿esto qué es? Esto es una maravilla, ¿sabes? Que jamás ha planteado ni escribir, ni mandar un concurso, ni publicar. Sí, verdad. Entonces, bueno, pues es animar. O sea, que. Oye, tú cuando tú te subes a un escenario, bueno, eso tiene que ser una experiencia, en principio, difícil, ¿no? Al principio, por lo menos, ¿no? Luego supongo que muy satisfactoria y, bueno. Cuéntanos un poco. Yo lo pasé muy mal al principio porque, claro, subir a escenarios como esto de enseñar la poesía. Es dar el salto de reconocer que tienes una actividad pues artística, ¿no? Que ya siempre de por sí es una cosa complicada de encajar en pues eso, en el ámbito que te rodea, a lo mejor que te estás moviendo, que nadie sabe que haces esto. Pues salir a un escenario también es. Si cantas además temas que han salido de tu propia vida, pues es de pronto desnudarte, ¿no? Frente a la gente y, en fin. Es un proceso, la verdad es que muy intenso, pero claro, yo el escenario me encanta. Yo sería feliz pues todos los días en un escenario y por ese diálogo que se entabla con la gente, sobre todo en locales pequeños, que es prácticamente lo que he hecho yo durante estos años, y el diálogo es muy intenso porque estás con la gente a un metro, la gente respira, las reacciones directas, sabes si estás gustando, si no estás gustando, la gente te comenta si te tiene que comentar y es precioso, la verdad es que. Notas enseguida al público cómo está, ¿no? Sí, sí, eso es eso. Cualquier artista que diga lo contrario se está engañando, vamos, que se nota, si, sobre todo si se genera un silencio, por ejemplo, en ciertos temas, si la gente ríe, si la gente está a gusto, eso se nota. En un local pequeño, no sé, un concierto de 100.000 personas y no. Estarán haciendo botellón por ahí. Y nada, muy bien, la verdad es que es algo con lo que ya no puedo vivir. La verdad es que me subí tarde a un escenario, pero quizás debiera haberlo hecho antes, ¿no? Porque... ¿Nunca has tenido las ganas o el intento de profesionalizarte? Sí, no, eso es, sí lo ha habido en una época, sobre todo al principio, ¿no? Que sí que ha habido y ha habido oportunidades, pero bueno, han pasado. Y siempre queda el anhelo de hacerlo, ¿no? Yo creo que además por el tipo de música que hago no es tarde, ¿no? Porque no es una música para adolescentes ni... O sea que perfectamente con más de 40 años se puede lanzar uno a la carretera. ¿Te gustaría, de verdad, o te sentirías un poco coartado en tu libertad creadora? Me gustaría haciendo lo que hago, y que yo creo que serían ambientes sobre todo culturales, ¿no? Sí, poder cantar no tanto por locales, sino por colegios, por institutos, o en sitios donde se demande, pues... Que lo he hecho esporádicamente, he ido a festivales en pueblos y tal, y la cosa ha funcionado. O sea que obviamente la prueba está hecha. Faltaría profesionalizarse, pues tener un manager o no sé, este tipo de cosas. Pero los managers están por otros temas, vamos, que tampoco hay managers que lleven artistas como yo. Pero bueno, la cosa está ahí, ir haciendo los discos que se puedan, que de momento he hecho dos, y algunos recopilatorios. Y la ilusión es la misma, ¿eh? O sea, la verdad es que tengo la misma ilusión que cuando empecé a cantar. No se ha perdido un ápice. Y además he mejorado mucho, ¿no? Porque cuando empecé a cantar, pues desafinaba, vamos, era tremendo. Que es la buena labor que hacen los bares, ¿no? Que es como uno se va curtiendo y se va haciendo artista. Hacen de lija, ¿no? Para pulir. Exacto, porque te dan la oportunidad de mejorar y de aprender, ¿no? Que está muy bien. Pues oye, ¿quieres cantar más? Sí, voy a buscar a ver en el listado porque... Bueno, voy a, si quieres, mientras tanto, comentando un poco tu página web, por si alguien quiere entrar. Bueno, es... monchotero.com, ¿no? www.monchotero.com, y ahí tiene varias secciones, una con un poco biografía, otra con discografía, conciertos, ¿no? Algunas ilustraciones, y también hay un foro incluso en el que participa alguna gente, ¿no? No es un foro muy activo, pero de vez en cuando no, hombre, se ha ido desactivando por eso, porque sí, como, participa gente, ¿no? Sí, entra gente, el último mensaje creo que es de Argentina y tal, que pues que uno de los poetas, Sebastián Fiorilli, uno de los poetas que conocí, pues se llevó a su pueblo allí de vacaciones 5 o 6 discos. Y me encontré hace poco con un mensaje desde un estado de Argentina. ¿Eh? Que desde Arroyo Seco, ¿no? Argentina, ¿no? Increíble. Que son estas satisfacciones que te da la música, y realmente la música a veces te sorprende, ¿no? No sabes, tú haces una canción, pero yo he visto, por ejemplo, canciones mías colgadas en programas de radio en México. No sé, cosas así sorprendentes. Esto tema de Argentina, que hayan llegado discos, también en la Patagonia sé que han llegado discos, cosas, pero han llegado por gente que le ha gustado y ha llevado y me ha comprado y tampoco me lo han dicho, ¿no? Sí, que a lo mejor hay grandes fans tuyos, ¿no? Y tú ni lo sabes, ¿no? Claro, una vez fui a tocar a Zaragoza y ahí vi una chica que eran 2 días de concierto, estuvo los 2 días. Resulta que me iba a comprar el disco por internet. Bueno, que no lo sabes. Pides la noción porque como no eres profesional, pues al final la música, tocas, te olvidas. Y no llevas un control exhaustivo de todo lo que haces. Y resulta que tu música, hay personas que la están disfrutando y que la tienen presente y que les gusta, ¿no? Entonces... Es una satisfacción, yo creo que es la satisfacción de ser artista, ¿no? Es minoritario, pero bueno, lo que yo siempre he dicho, que esto es a nivel persona a persona, ¿no? No soy un artista de masas, es unir el destino a los poetas es lo que tiene. Si no me hubiese juntado con otros, pero los poetas es eso. Pues nada, yo creo que voy a cantar una canción de Manolo, ya que hemos hablado un poco de él. Es una canción preciosa, no me acuerdo de qué libro era, creo que era el libro del Desconcierto. Y intenté hacer una música aquí muy lentita, tipo chill out, vamos, de chill out con guitarra. Y el poema es precioso, se titula Sin ceguera. Y bueno, a ver qué os parece. Sin ceguera, de Manuel López Azorín. El alfarero ha trabajado a tientas y todo es obra de un trabajo ciego, deshecho por el tiempo, por la lluvia, sin señas ni destino. Al menos conocido, que yo sepa, quiebros de luz y sombra. La máscara que busca en la palabra su identidad sin máscara. Ya no queda más que dirigirse hacia lo más profundo. Allí bajo los párpados se ha de buscar la luz, sin ceguera ni máscara, ni sílabas al aire. Solo el leve latido del silencio. Habrá que abandonar esta continua búsqueda. Mirar el desconcierto. Negarse a la palabra, a su sonido, a su significado. Ya no queda más que dirigirse hacia lo más profundo. Allí bajo los párpados se ha de buscar la luz, sin ceguera ni máscara, ni sílabas al aire, solo el leve latido del silencio. Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda. Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda. Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda. Y que alguno lo escuche. Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda. Y que alguno lo escuche. Y que alguno lo escuche. Muy bonita, ¿eh? La verdad es que tiene un poco otro estilo, ¿no? Quizá las otras. Sí, luego en la trayectoria siempre he intentado pues no repetir esquemas, ¿no? Y buscar otras músicas o intentar inspirarme. Eso es un estilo más de música electrónica, ¿no? Lo toco con guitarra, pero bueno, sería un tema para hacer pues con un DJ o muy lentito. Y también el tema hablaba de eso, de esa búsqueda del silencio, de esa búsqueda de la oscuridad. Yo creo que invitaba pues eso, a un poco de recogimiento, de y tiene muchas paradas, ¿no? Este tema gusta mucho, la verdad es que la gente se queda se queda un poco pensativa. Sí, muy tranquilizante, ¿no? Como decías. Sí, porque además a veces la gente se queda con imágenes, ¿no? Porque obviamente en una canción, en un poema, a veces no se trata de intentar comprender lo que dijo el poeta, sino de hacerlo tuyo, que yo creo que es lo bonito. Entonces que una frase o algo de pronto te toque o te evoque cosas tuyas, que te dé por pensar. Y este poema a la gente le evoca bastante, ¿no? Y tampoco es un poco la traducción, a mí me gustó mucho, pero sí que me gustaba ese tono de búsqueda del silencio, de la oscuridad y tal. Bueno, es un poco gótico a lo mejor. Sí, sí, además que le has puesto ahí la cejilla muy, muy aguda, ¿no? Sí, sí, para que suene en plan como efecto electrónico, ¿no? Es un poco ese rollo. Ha salido tu lado DJ, ¿no? Mi lado DJ, sí. Oye, tienes varios discos, cuéntanos un poco, ¿no? Bueno, tienes uno en solitario, entiendo, ¿no? Que es Los hombres no supieron. Sí. Que es un disco, bueno, creo que muy completo y de verdad interesantísimo, ¿no? Ese disco, además, que colaboró Manolo, que le pedí que me hiciese unas poéticas y unas biografías, porque quería que fuese un disco didáctico también, porque también creo que conocer el poeta, sus biografías, su trayectoria, ubicarlo es muy importante. Tiene un librito, ¿no? Hice un trabajo ahí, quería hacer un disco, pues eso, de coleccionista, y lo que... Entonces Manolo desinteresadamente me hizo esas poéticas y esos comentarios breves para ubicar, por ejemplo, a un César Vallejo. Si no lo ubicas un poco en su trayectoria, pues la gente puede pensar que es un plañidero, que es una persona... Hay que ubicar, bueno, yo creo que, pues como pasa con el arte en general, que a veces sacado de contexto puede parecer una mierda, pero en su contexto pues tiene mucho más valor, ¿no? Y entonces fue el disco donde recogí un poco estos años de trabajo, Los hombres no supieron, que está pensado para que sea una trilogía, para que recoja todo el trabajo, pero bueno, de momento no hay oportunidad de volver a grabar, pero sí que me gustaría que se convirtiese en una trilogía, ¿no? Recogiendo otros poemas que tengo, otros poetas como Vicente Alessandre o que he musicado, vamos, que... Porque esto, Mancho, ¿cómo surge un poco, cómo es el proceso económico, ¿no? O no sé cómo, digamos, empresarial, ¿no?, de montar este disco. Bueno, ese lo hice yo, este... ¿Autoeditado? Este fue autoeditado completamente. Nada, el proceso fue ahorrar, conseguir un estudio muy barato, que lo conseguí en Guadalajara, en un pueblo, y con un arreglista también que había conocido en un festival en el año 2002, y grabarlo muy a ratos perdidos y muy despacito, a un precio bastante económico, y nada, luego el tema de la fabricación y todo eso, pues ya corrí por mi cuenta, pero vamos, uh-huh. Y quería hacer un disco con mucho mimo y con un sonido muy limpio. A nivel de grabación, pues es un disco sin plugins y cosas de estas, que cualquiera que sepa un poco de sonido, pues es un disco grabado pues al aire, tiene alguna cosa pues de efectos, pero vamos, mínima, y sobre todo sin efectos. Suena como, quería que suenas así, como muy, muy abierto. Muy natural, ¿no? Muy natural, un sonido muy natural. Voz y guitarra, básicamente. No, tiene otros arreglos, pero los instrumentos muy separados, o sea, muy, uh-huh. muy de verdad, y es un poco lo que intenté. Uh-huh. Y bueno, pues quería hacer como resumen de, porque ya cuando hice ese disco llevaba ya pues 10 años, yo creo, que uh-huh. actuando. Lo primero que grabé fue un festival que fui a Murcia, en Ceutí, y allí canté poemas y tal, y me dieron una mención de honor o no sé qué. Y canté, la primera grabación era una canción de Gloria Fuertes en Retaguardia, que es lo primero que se grabó. Luego en otro festival, que era una época que todavía me presentaba, de Festival Internacional de Carlos Cano, ahí mandé un tema mío, Letra y Música, que también fue seleccionado, y fue la segunda grabación que se grabó ahí en Granada. Y luego ya sentí la necesidad de cantar el tema de los poetas, que es un poco lo que más he hecho en estos años. Y entonces seleccioné estos 11 temas, y de todos los poetas que tengo también quería que se abarcase un poco desde lo más clásico, uh-huh. dentro de contemporáneos, de un Rubén Darío hasta Belén Reyes. O sea, era un poco abarcar el siglo XX, sí. pues decir eso, que la poesía no se acaba ni en el XIX, ni uh-huh. es una cosa viva que uh-huh. la puedes coger en un momento y seguirá, ¿no? Que siempre habrá gente que escriba y a la que se pueda cantar. ¿Se puede conseguir este disco? Se puede conseguir, en general estos discos, ¿no? Sobre sí, este es el que vendo directamente, sí, a través de la web hay un correo que lo mando contra reembolso y luego los conciertos, claro. Uh-huh. Monchotero@monchotero.com. Sí, que son 10 euros y más gastos de envío, es uh-huh. un disco asequible. Un disco de culto, yo no me lo perdería. No, doy fe, ¿eh? Yo, vamos, humildemente lo recomiendo vivamente, ¿eh? Yo creo que sí, que es un disco que vale la pena, ¿no? Y la verdad es que ojalá tuviera más salida, porque eso daría pie a que la trilogía se completase y hubiese más, ¿no? No, este disco se ha vendido bastante. La verdad es que ahora también por tiempo y por circunstancias, vamos, que estoy muy liado y la música ocupa un espacio pequeño por eso, por no ser profesional. No. O sea, si uno es profesional puede dedicarse más un poco a lo que hace, pero al final, pues, un hobby, pues vas jugando con él, ¿no? Y entonces el disco este sí, yo creo que ha vendido unas 600 copias, que lo considero, vamos, un hito. Mucho, sí. Es mucho en conciertos. Vamos, durante 5 o 6 años ha vendido eso. La mayoría, sí. Supongo, en conciertos. En conciertos mucho. La verdad es que la gente, al acabar el concierto, siempre hay 2 o 3 que compran. Uh-huh. Y en la presentación se vendieron muchos y bueno, pues... Uh-huh. ¿Y bueno. gente que por la web te envía correo y tal o no tanta? De comprar por internet... Por internet he vendido unos 50, que también lo considero una cifra. Sí, sí, no, para lo que es internet, desde luego, sí, ¿no? Lo que pasa es que también es un disco que obviamente tiene una vigencia, ¿no? Se puede seguir vendiendo, pero tiene ya 6 años. Uh-huh. Entonces, pero no ha perdido, es decir, como no es un disco en sentido clásico. Es atemporal, ¿no? Claro, porque claro. Son poetas que se pueden leer y cantar pues siempre, ¿no? Entonces, pues ahí canto una serie de poetas que me gustan mucho, de los que todos los que he musicado. Uh-huh. Está José Hierro, está Azorín, lo que he cantado ahora. Uh-huh. Está Rubén Darío, César Vallejo, que también quería que hubiese gente clásica. Está Rafael Morales. Uh-huh. Que es un poeta que me encanta, de Talavera de la Reina. Está Joaquín Benito de Lucas, que también es de Talavera. Está Belén, está Gloria Fuertes, no me acuerdo más. Así que más autores, pero vamos, son 11 autores. También tienes otras grabaciones de Tundidor, ¿no? Sí, luego con un grupo que tengo, con Rafa Mora, que es otro cantautor que también conocí a través de... Bueno, le conocía de antes, pero vamos, que hicimos cosas con Manolo juntos. Pues hemos hecho algunos proyectos juntos, hemos hecho teatro y algunos proyectos y vamos haciendo de vez en cuando... proyectos juntos. Y con Rafa hicimos un disco contundidor, con el sello de RTV, musicamos ahí una serie de poemas, y muy bien. También era la idea del disco dedicado a un poeta, que es otro de los proyectos que pueden ser, ¿no? Dedicar un disco completo a un poeta, y a Tundidor tuvimos la oportunidad. Un disco que se grabó en Valladolid, y bueno, yo creo que quedó un disco muy aparente. Luego de presentaciones muy bonito también, es un libro disco con fotos y tal, o sea que... Interesante. Oye, nos quedan 5 minutos, macho. Yo creo que nos da, si quieres, por una canción y despedirnos. Sí, pues yo creo que voy a cantar en Retaguardia, que es la canción esta primera que musica Gloria, y que es un poco...